presencia siente su poder, rompiendo las cadenas, dando libertad. Dios está moviendo en esta nación. Gloria, aleluya. Dios está moviendo. Gloria, aleluya. Dios está moviendo. Llamando a los fieles a cumplir su plan. Unen a nuestro lado. Vamos a marchar. Dios está moviendo en esta nación. Siente su presencia, siente su poder. Rompiendo las cadenas, dando libertad. Dios está moviendo en esta nación. Su presencia, siente su poder.